En nuestra sociedad, cada vez más se rompen los estereotipos y se promueve la diversidad en todas sus formas. Sin embargo, muchas veces esto no se refleja en el ámbito laboral. Las políticas deben ser inclusivas y justas, que promuevan la igualdad y la no discriminación. Por eso se deben implementar programas de sensibilización y capacitación en todos los niveles, que involucren a las empresas, gobiernos locales y sociedad en general. Las oportunidades son para todas y todos. Valoremos nuestra diversidad como fuerza laboral para abrir oportunidades hacia un futuro mejor. Honduras Inclusiva, transformando realidades. Espacios libres de discriminación, luchando por un entorno laboral sin barreras ni prejuicios. Proyecto, contribuyendo al empoderamiento y disfrute de los derechos básicos de la comunidad LGTBIQ+.